Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es martes 18 de abril de 2006. Mi nombre es Antonio Zapata y le doy la más cordial bienvenida a su noticiero Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Fíjese nada más, no sé si lo debiera yo de presumir o si debiera yo de lamentarme de ello, pero bueno, así son las cosas en este valle de lágrimas, amigos cibernauta. Pero bueno, este es, a continuación, el resumen de las noticias. Interesantísimo artículo el que aparece en la revista Etcétera sobre las consideraciones de Fernando Mejía Barquera sobre la desaparición de la emisora de la universidad XEUAA. ¿Y sabe qué? Le echan la culpa a un monito, a Felipe González González. Y hablando de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, los diputados ya se están disculpando y pues ahora sí resulta que ya están listas las reformas a la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Puros chavitos, puros jovencitos ahora en la tauromaquia aguascalentense. Le vamos a dar los datos de algunos de ellos. Cada vez hay más casas al estilo americano en las comunidades de Aguascalientes. Le vamos a platicar en dónde y más o menos de qué estilo. Se lanza la convocatoria para la realización del monumento a Jesús F. Contreras. ¿Y sabe quién va a estar aquí mañana? Perdón, mañana, ¿qué estoy diciendo? El día de hoy, Vicente Fox Quesada. Le daremos los detalles de su agenda. Quédese con nosotros, amigos cibernauta. ¡Ah! Pero antes, en nuestra sección ciencia, fíjese que ya la ciencia, o hay científicos que dicen que ya no hay necesidad, bueno, en todo caso, próximamente, no habrá necesidad de tomarse un alcoholito para estar a gusto. Ya existen medicamentos y fármacos que sirven para sentirse a gusto, feliz, alegre, sociable y sin dañar la salud. Miren nomás que vendieran de esas pastillitas aquí en la Feria de San Marcos, quién sabe cuántos problemas nos ahorraríamos. Y ahora sí, quédese con nosotros, amigos cibernauta. A continuación, el detalle de las noticias. Y bueno, pues como le estaba comentando, amigos cibernauta, en la edición electrónica de la revista Etcétera, revista especializada en medios de comunicación en México, Fernando Mejía Barquera habla sobre la desaparición de la emisora XEUAA, que estaba en el 1370 de AM, y pues obviamente sobre los elementos y las cuestiones que podrían estarse considerando de importancia con respecto a las razones por las cuales la universidad de pronto decide que esta emisora desaparezca, y no solamente desaparezca en lo físico, o vamos, en las ondas hercianas, sino que también su línea crítica, que durante un tiempo, mucho tiempo, fue admirada, ahora se vaya a convertir en una estación juvenil al estilo de las estaciones de Radio Grupo o las de Radio Universal, que puro desorden y puro guateque, puras estaciones para gente descerebrada. Póngase usted a escuchar, por ejemplo, a los locutores de Radio Grupo, hijos de la fregada, mano, qué bárbaros. Haga de cuenta que ponen a un mico y a que hable pura estupidez, pura idiotez, puros gritos. No se diga también las de Radio Universal, hijo, qué bárbaro, los productores de radio, de cuando menos de aquí de Aguascalientes, no valen un nabo, la verdad. Y parece ser que la Universidad Autónoma de Aguascalientes también quiere seguir esa misma línea. Hágame usted el re desgraciado favor. Le voy a leer algunas partes de este artículo de Fernando Mejía Barquera, titulado A Merced de los Políticos. Y cito: el pasado 6 de marzo, la Universidad Autónoma de Aguascalientes anunció en conferencia de prensa que a partir de mayo, la emisora XEUAA, que opera desde 1978, saldría del aire y en adelante esa institución educativa contaría con una nueva emisora ubicada en la banda de FM, XHUAA, en el 94.5 de los megahercios en FM. Este cambio ha generado protestas y discusión básicamente por cuatro razones. Primera, la negativa de la SCT para que la Universidad Autónoma de Aguascalientes opere dos estaciones, una en AM y otra en FM, el llamado combo que sí tendrán las empresas. Dos, la participación determinante del señor Felipe González González, exgobernador de Aguascalientes, ex-subsecretario de Gobernación y actual candidato a senador por el PAN, en el otorgamiento del permiso para operar en FM. 3. El despido de 40% de la planta laboral con el argumento de que una emisora de FM requiere menos trabajadores. 4. El cambio de formato de la emisora, antes muy crítica, por un formato musical juvenil. El artículo refiere todos esos elementos, precisamente cada uno de ellos que está considerando. Pero déjeme le leo ya la última parte en donde habla de Felipe González González. El bachiller Felipe González fue gobernador de Aguascalientes de 1998 a 2004. Y faltando unas semanas para que concluyera su administración, pidió licencia para ocupar el cargo del subsecretario de Gobernación. Aparentemente, en sus 6 años como gobernador, no pudo meter el hombro para que la SCT otorgara el permiso de FM. En cambio, desde la subsecretaría de Gobernación y en víspera de renunciar para irse como candidato a senador por Aguascalientes, sí logró mover sus influencias con el fin de que Pedro Cerisola, su compañero de partido, aprobara la solicitud. ¿Por qué antes no y luego sí? ¿Cerisola le hace más caso a un subsecretario que a un gobernador? ¿Por qué en la SCT pesa más la influencia de un político poderoso que la petición formal de una institución educativa? Cuando políticos y autoridades ocultan la verdad, aparecen las sospechas. Y una que recorre los círculos universitarios y políticos de Aguascalientes sugiere una maniobra de Felipe González González para, de cara a la campaña electoral en la que él participará, limar las asperezas de Radio UAA, que se había distinguido por promover el debate plural y la crítica mediante los procesos durante los procesos electorales. Desde el 6 de marzo, toca solamente música. Hasta ahí termina el artículo de Fernando Mejía Barquera. Si lo quiere usted leer, está el vínculo allí en la página frontal de metroaguascalientes.com para que usted saque sus propias conclusiones. Y pues mire, hablando precisamente de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, recientemente había habido una queja generalizada que se había hecho eco en los medios, aunque usted no lo crea, porque usualmente no sucede tal cosa. Y es que los diputados del Partido Acción Nacional habían pospuesto la aprobación a modificaciones importantes en la ley que crea y que mantiene a la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Me refiero a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ya cuando estaba prácticamente lista y armada, unos diputados panistas dijeron que no, que siempre no, que mi mamá dice que no, y para atrás la aventaron. Obviamente, los diputados de oposición, estamos hablando del caso del Partido Revolucionario Institucional, el PRD y Convergencia y del PT, pusieron el grito en el cielo. Pues ese es el trabajo de ellos, poner el grito en el cielo cada vez que les pisan los callos. Pero bueno, el caso es que se pospuso y evidentemente la comunidad universitaria también puso el grito en el cielo, porque parte de estas modificaciones sirven o servirían precisamente para que la universidad pudiera hacerse de más recursos, porque en realidad no los tiene. Y eso hay que echarle en culpa aparte también al rector actual, porque eso sí, quita a trabajadores de Radio UAA, pero mantiene a su montonal de asesores. Pero bueno, pues eso es culpa de los universitarios, ahí andan eligiendo a gente de ese tipo. Pero bueno, el caso es que ayer, en sesión ordinaria, los integrantes de la Comisión de Educación y Cultura de la 59 legislatura del Congreso del Estado acordaron, por fin, que el dictamen relativo a la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma se subirá al pleno el próximo periodo ordinario de sesiones, este que viene, mismo que contempla como punto esencial un incremento del 10% al presupuesto de la máxima casa de estudios. respecto a esto, el diputado Arturo Adame Murillo, presidente de dicha comisión, que fue uno de los principales instigadores de que se detuviera en la víspera, invitó a las autoridades de la UAA a trabajar en coordinación con esta legislatura con la finalidad de lograr acuerdos que beneficien tanto a esta institución educativa como a la sociedad de Aguascalientes, luego de que los mismos universitarios se quejaron de la miopía política o la miopía intelectual también de los diputados de la actual legislatura, que de plano no rebuznan porque Dios es grande. Por su parte, los diputados Francisco Díaz Alvarado, del PRI, y Honorio Herrera Neri, por cierto, otro asno con cara de persona, coincidieron en que no se tenía por qué regresar esta iniciativa a comisión, ya que las modificaciones que últimamente le realizaron fueron más de forma que de fondo. Además, señalaron que los argumentos vertidos al respecto por los legisladores del Partido Acción Nacional resultan incongruentes, ya que las fracciones parlamentarias del Congreso, incluyendo la del PAN, le dieron el visto bueno con anterioridad, por lo que indicaron que eso fue más bien un atorón del Grupo de Acción Nacional o del Ejecutivo del Estado, que no permitió que esta iniciativa fuera aprobada por el Pleno. Pero obviamente tenía que venir la respuesta, ¿usted cree? Los diputados Juan Manuel Ramos Mireles y Alberto Aguilera Esparza, panistas, para acabarla de fregar, expresaron su beneplácito de que esta iniciativa sea presentada al Pleno en la primera sesión ordinaria y confían en que esta ocasión sí sea aprobada. Digo, si es que no se atraviesa por ahí alguien que diga, no, siempre mi mamá o mi papá dicen que otra cosa se le ofrece al gobernador o a cualquier tarugo que ponga su cara de circunstancia. Que anda medio filoso, ¿verdad, amigo cibernauta? Bueno, pero así es este negocio. Pero mire, más filosos, muchísimo más filosos están los muchachitos toreros de Aguascalientes. Vaya que en últimas fechas, en años recientes, han captado la atención a nivel nacional y ya incluso a nivel internacional. Mire, cuando todavía se editaba, qué tiempos aquellos, cuando todavía se editaba en impreso metroaguascalientes.com, perdón, Metro, pues en su versión en papel, habíamos platicado sobre un incipiente torero, un muchachito que tenía una calidad, que tiene todavía una calidad muy interesante. En aquellos tiempos apenas tenía 16 años, estoy hablando un poquito más atrás. Hoy ya este muchacho ya tiene 20 años y es tiene todo el reconocimiento como un torero de gran calidad, ya incluso a nivel nacional. Si bien es cierto que los niños de hoy ya no juegan al toro ni sueñan con las glorias de los matadores, lo cierto es que la actual camada de novilleros en México destaca por su afición y sobre todo por su corta edad. Por ejemplo, hace algún tiempo la revista 6 Toros 6 salió publicado un artículo en donde se hacía mención de un estudio sobre orientación vocacional hecho a niños y jóvenes de nivel básico y que daba como resultado que los niños ya no quieren ser toreros. Pero aquí en Aguascalientes la cosa va bastante al revés. De estos niños toreros, el más viejo es precisamente el hidrocálido Víctor Mora, quien cuando yo recién lo entrevisté tenía apenas 16 años, era un chavito, y ahora tiene ya 20 años, pero aún así, siendo el más viejo, pues oigan, son unos niños estos muchachos. Luego sigue también Pepe López, con 18 años, y también otro muchacho, pero nada más que este es español, Jairo Miguel, con 14 años. También está el banderillero, Armando Ramírez, que tiene 20 años. Y ya ni le digo, por ejemplo, el asunto de Rafita Mirabal, quien tiene apenas 9 años y se ha convertido en una sensación mediática, pero increíble, Si usted corre una búsqueda en las noticias en internet, se va a encontrar con la noticia de Rafita Mirabal y Rafita Mirabal y otra vez Rafita Mirabal, el niño prodigio, el niño torero, el gran héroe de las corridas con apenas 9 años. Vaya que entonces esto significa que en Aguascalientes la juventud se impone. Y pues si esto tuviera un poco más de resultados y se estuviera bien manejado mercadológicamente o de manera aplicando una estrategia de mercadotecnia, pudiera dar como resultado que nuevas generaciones se pudieran también integrar a la fiesta brava como aficionados, pero también que alguno pudiera pensar en que su vocación fuera la de ser torero. Pero bueno, por lo pronto, en la tauromaquia, aquí en Aguascalientes, la juventud se impone. Y sí, yo sé que ha comenzado cada vez más y más y más a cambiar el paisaje en Aguascalientes. Hay migrantes que comienzan a construir casas estilo americano en sus comunidades de origen, y esto, pues sí, efectivamente, cambia la fisonomía del Aguascalientes que tradicionalmente conocemos. Así, muchos paisanos de aquí de Aguascalientes que se van a Estados Unidos envían dinero para que se construyan casas al estilo norteamericano. Por ejemplo, está la vivienda de Gloria Pérez, quien dice: es mucha influencia los que van a Estados Unidos y regresan, porque casi siempre van, llevan la ilusión de mejorar su estilo de vida y regresan. Traen consigo sus buenos vehículos, traen sus ahorros, algunos ponen negocios y ya se quedan a radicar aquí, según dice precisamente esta esposa de un migrante. Otro caso es el de Gerardo, quien después de vivir 24 años en Indiana, regresó a Aguascalientes para ya no volver a Estados Unidos. Quien dice: tengo mi negocio, tengo mi casita y aquí estoy, viviendo ya, ya radico aquí. ¿No piensa volver a Estados Unidos? No, ya no. Sus vecinos reconocen que sus casas no eran así originalmente, que todo cambió tras haberse ido a Estados Unidos. Se estima que en Aguascalientes existen poco más de 1,000 viviendas estilo norteamericano, principalmente en el interior del estado. Nomás échese una vueltecita a Calvillo, amigo cibernauta, para que vea que de veras está lleno de casas al estilo norteamericano. En comunidades de Aguascalientes, entre 1,500 y 2,500 habitantes es donde más, es decir, en rangos de entre 1,500 a 2,500, es donde más se registra el flujo migratorio a los Estados Unidos y, efectivamente, en donde se registra más esta influencia norteamericana. Y es que en estas comunidades de Aguascalientes, donde el campo y el monte son cubiertas por estas casas estilo norteamericano, se ve claramente cómo esta influencia del vecino país permea cada vez más en la sociedad. Según datos de la Oficina de Atención al Migrante, diariamente llega a esta entidad, aquí a Aguascalientes, $1,000,000, dinero que envían los poco más de 320 mil aguascalentenses que radican allá, y anualmente 6,800 paisanos se van a Estados Unidos buscando mejorar su casa y su estilo de vida. Esto es que 6,800 paisanos cada año desangran cada vez más y más y más a Aguascalientes, buscando las oportunidades que aquí se les han negado constantemente. La Secretaría de Desarrollo Humano del Ayuntamiento de Aguascalientes, por medio del Consejo Consultivo para la Cultura y las Artes, recién lanzó ayer la convocatoria para la realización del monumento a Jesús F. Contreras. ¿Se acuerda usted del escultor? ¿Qué dijo? ¿Este ya se equivocó? Pues no. Este será construido en el acceso poniente de Aguascalientes dentro del marco de los festejos por el 431 aniversario de la ciudad, según lo dio a conocer Arturo González Estrada. ¿Se acuerda de ese funcionario que nomás se la pasa echando grilla? Pues mire, también se pone a trabajar de vez en cuando. Este monito indicó que podrán participar todos los artistas plásticos, artesanos y productores de artes plásticas mexicanos o extranjeros que residan en el país para la realización de la escultura en homenaje a este aguascalentense, considerado como el escultor más representativo de México a finales del siglo XIX, y esto por las 20 esculturas de bronce que se localizan en la avenida Paseo de la Reforma en el Distrito Federal, que son autoría de este aguascalentense. El funcionario de Marras explicó que esta efigie deberá basarse en la reproducción parcial o total de alguna de las obras de este ilustre artista, que en 1899 recibió el nombramiento de Comisionado General de Bellas Artes de México con motivo de la Exposición Universal de París de 1900. El premio al artista ganador consistirá en la fabricación de la pieza, que tendrá una medida de 4 metros de altura por 2,40 de ancho, así como una placa donde se dará crédito al autor y será colocada sobre el camellón central del acceso poniente de nuestra ciudad, más o menos a la altura del kilómetro 9, y además su develación, es decir, la develación de este monumento, se llevará a cabo durante las festividades del 431 aniversario de Aguascalientes. Si a usted le interesa participar en esto, pues mire, su propuesta la tiene que entregar a más tardar el día 17 de mayo de este año, hasta las 18 horas en las oficinas del Departamento de Cultura de la citada Secretaría, las que están allí en Juan de Montoro 111, en la zona centro, y la elección de la obra ganadora será el 19 del mismo mes, para darse a conocer posteriormente el día 22 de el mismo mes. ¿Y sabe quién anda hoy aquí en Aguascalientes? Efectivamente, ni más ni menos que el presidente Vicente Fox Quesada. La visita del mandatario se incluye en la Semana Nacional de Vivienda, en la que está recorriendo distintas entidades de la República, y ya le tocó a esta capillita su fiestecita. Aquí va a estar entregando certificados de asignación de unidades básicas de vivienda para 2.100 beneficiarios del fraccionamiento Valle de los Cactus. 40 personas recibirán este documento y además otras 1.400 derechohabientes también recibirán sus escrituras ahí, pero de lo que corresponde al fraccionamiento Mujeres Divinas. La visita del presidente inicia hoy a las 10:50 de la mañana, iniciando la marcha del centro de acopio de Liconza, que está allá en Granjas Fátima. Luego, después estará checando las obras del eje vial norte-sur y la ciudad deportiva. Y la remodelación, posteriormente, que se ha hecho al barrio de San Marcos, que se constituye como la imagen de la feria. El presidente regresará a la capital del país a las 16 horas. A la hora de las agendas ya le platicaré con más detalle dónde andará. Pero antes, mucho más importante que todas esas bagatelas, está la sección Ciencia de MetroAguascalientes.com con una nota interesantísima, déjeme decirle. Existen ya fármacos que podrían sustituir con toda tranquilidad los efectos de el alcohol, nada más que sin sus efectos nocivos para la salud. Escuche usted esta interesantísima nota. ¿Se imaginan ir a una fiesta y en lugar de tomar alcohol, ingerir una píldora que nos haga sentir relajados y felices sin efectos dañinos para la salud? Parece un concepto de ciencia ficción, pero un equipo de investigadores británicos ya trabaja en estos productos. El equipo de investigadores de la Universidad de Bristol, en Inglaterra, cree que el conocimiento que la ciencia ha logrado de la forma como funciona el cerebro humano es suficientemente avanzado para producir fármacos que imiten los efectos que tiene el alcohol sin dañar el hígado o el corazón. Son sustancias que ya se usan médicamente, pero hasta ahora no se ha permitido su uso recreativo. Según el profesor David Nutt, uno de los investigadores de la Universidad de Bristol, estos fármacos tendrían muchos beneficios para la salud y la sociedad. Tendrían un efecto similar al del alcohol. Por ejemplo, harían que la persona se relajara, quizás la harían sentirse contenta, aumentarían su interacción social, tornándola más desinhibida. También tendrían algunos efectos negativos, por ejemplo, olvidos o pérdida de memoria o quizás inducción de sueño. Según el profesor Nutt, estos fármacos podrían producirse en tabletas, pero también podrían ser ingeridos en una bebida, por ejemplo. Well, these are benzodiazepine receptor partial agonists, are the ones that I suggested we are the most likely currently. Estas sustancias son los agonistas parciales de los receptores de la benzodiazepina. Los conocemos desde hace tiempo, sabemos que son seguros y sabemos que producen una intoxicación ligera que puede revertirse si se desea. Son sustancias que actúan directamente sobre los receptores del cerebro que sabemos actúan cuando la persona ingiere alcohol. Pero el beneficio es que este producto no tendría un efecto negativo en el hígado o el corazón como sucede con el alcohol. There's no reason we shouldn't translate that into sort of the fun side of life rather than the medical side of life. No veo por qué no podemos utilizar estas sustancias que ya usamos, por ejemplo, durante una anestesia. Podríamos trasladar el conocimiento que tenemos de ellas para que la persona se divierta. Y debo dejar en claro que no estamos desarrollando antagonistas o alternativas del alcohol. Tenemos la tecnología y la base científica para desarrollarlas, y creo que debería debatirse públicamente si la sociedad aceptaría estos productos que tenían varios beneficios para la salud. Aunque actualmente estos fármacos se utilizan en varias aplicaciones médicas, las leyes de regulación actuales no permiten su producción para otros usos recreativos. Imagínese usted eso aplicado a la Feria de San Marcos. ¡Hombre, cuántas broncas evitarían! Pero bueno, en fin. Fíjese que durante esta Feria de San Marcos voy a incluir una información que puntualmente nos está ofreciendo la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes están haciendo una sumatoria de los motivos de detención de los feriantes, es decir, de la gente que está en la zona de la Feria de San Marcos. Y mire que la información que nos han proporcionado hasta el momento es muy, muy interesante. Mire, por ejemplo, por lo pronto, hasta el día de hoy, ya van 27 detenidos por disturbio. 29 por orinar en vía pública, 7 por agresiones verbales, 2 por lesiones, 191 personas por riña. ¿Qué le parece eso? Y un dato aquí que está bastante extraño, ¿eh? Solamente 7 por estado de ebriedad, hágame usted el desgraciado favor. Otra más rara, ¿eh? Solamente un detenido por insultos. Por faltas a la moral, 4 detenidos. Y por andar ofreciendo juegos de azar sin permiso, 2 personitas. Lo cual da un total de 284 personas detenidas en lo que va de la Feria Nacional de San Marcos, que apenas son 4 días, ¿eh? Apenas llevamos 4 días y ya van 284 personas desmadrosas detenidas, o cuando menos ahí retenidas un ratito, en los separos de la policía municipal. Y bueno, ahora la agenda pues está un poquito cargada, porque precisamente por la visita del presidente de la República, Vicente Fox Quesada, como le comentaba hace un momentito, a las 10:50 de la mañana estará el presidente en el inicio de operaciones del centro de acopio de leche de Liconza. Esto sucederá en la calle Hacienda del Mezquite y Hacienda de los Campos, en las Granjas Fátima. A las 11:40 estará presente en la entrega de certificados de asignación de vivienda en el área de donación del fraccionamiento Valle de los Cactus. Posteriormente, a la 1 de la tarde, estará visitando el paso a desnivel de la avenida Adolfo López Mateos, allá en lo que es la Plaza Deportiva y la calle Manuel S. Madrigal. A la 1:25 estará haciendo su recorrido por las obras del rescate del barrio de San Marcos. Andará por allí en el andador J. Pani y lo que es la calle Nieto. A la 1:55 estará reunido con sectores productivos de la vivienda en el salón Andrea Palas del Hotel Andrea Alameda. El acceso, pues, es decir, el lugar por donde estará accesando el presidente, bueno, dudo mucho que esté accesando por ahí, pero bueno, lo va a hacer por el salón Villa Andrea. Y a las 16 horas estará dándole fin a la visita aquí, a Aguascalientes. Por su parte, el presidente municipal Martín Orozco Sandoval está invirtiendo sabiamente los impuestos suyos en el trabajo que está haciendo. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque el señor, el príncipe, va a tener agenda privada. Hágame usted el desgraciado favor. La máxima de la temperatura para el día de hoy, amigos cibernautas, será de 32 grados centígrados y la mínima será de 12 grados centígrados. Por la mañana el viento estará soplando desde el oeste-suroeste a 10 kilómetros por hora y por la tarde y noche estará soplando desde el sur a 3 kilómetros por hora. El nublado se va a mantener, la humedad estará en 14%, por lo que el nivel de rocío se condensará a los 0 grados centígrados. Habrá algunas ráfagas de viento que podrían estar llegando incluso hasta los 46 kilómetros de velocidad, así que pues no lleve falda, amiga cibernauta. La presión atmosférica estará de 29.97 pulgadas y la visibilidad por efectos de la evaporación será de apenas 8 kilómetros de distancia. Las nubes que pudieran andar por allí estarán más o menos a 914 metros sobre el nivel del suelo. La duración del día de la luz visible será de 13 horas con 27 minutos y por la noche la luna aparecerá iluminada en un 82% de su superficie. Y ahora sí ya nos vamos, amigos cibernautas, muchísimas gracias por su presencia en este espacio informativo digital Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Muchísimas gracias por sus comentarios y nos estamos viendo mañana miércoles. Ya mañana miércoles, qué barbaridad, se acerca cada vez más el tiempo de las vacaciones. Por lo pronto, hasta luego, muchas gracias por su compañía.